esperar. Miradas que vienen y van, te busco en cada nota, cada voz, cada shade. Hay emociones que se van, la temperatura de tu piel y mi piel. Hay un sabor a más, miradas vienen, miradas vienen y van. Hay un sabor a más, no lo puedo y no lo quiero cambiar. Encontrarte en el mejor lugar, miradas que vienen y van entre tú y yo. Te busco en cada nota, cada voz, cada shade. Tu mirada y ya no puedo volver.